linda muchacha. Gloria, pero no te ofenda, que yo sé que nada pasa. Gloria, pero no te ofenda, que yo sé que nada pasa. Que yo sé que esa cosa es imposible, lo que la gente se pone a decir. Calumniaron a la Virgen, ¿y qué queda para ti? Calumniaron a la Virgen, ¿y qué queda para ti? Te digo que eso no es nada, hombre, yo conozco lo que pasa. Pa' que tú te pongas brava y te vaya de mi casa. Pa' que tú te pongas brava y te vaya de mi casa, pa. Thank you.